El nostre primer convidat del Crèdit Variable és un dels referents més importants del col·lectiu gitano arreu del nostre país. Juan de Dios Ramírez Heredia ha estat diputat del Parlament Europeu durant 13 anys, també diputat al Parlament Espanyol de Madrid, i s'ha dedicat de manera activa a defensar els drets de la comunitat gitana vers les discriminacions que ha patit al llarg dels anys. Des que el president Sarkozy va anunciar fa uns mesos l'expulsió dels gitanos romanesos de França, Juan de Dios Ramírez Heredia ha esdevingut, ara més que mai, un líder d'opinió, com diem en periodisme. Des de llavors ha trepitjat diversos mitjans de comunicació per denunciar una política clarament discriminatòria i per defensar els drets d'una comunitat maltractada. Escoltem ara la seva veu. Que se están destruyendo valores que deberían ser perennes. Gobierne quien gobierne, piense quien piense, que es el respeto a los seres humanos, el respeto a las leyes, por supuesto, hacer posible que entre todos hagamos una sociedad mejor. Tan difícil es que la gente se respete, pregunto yo. Avui al Crèdit Variable parlem amb el president de la Unió Romania Espanyola, Juan de Dios Ramírez Heredia. I... No perdem més temps i donem ja la benvinguda a Juan de Dios Ramírez Heredia. Senyor Juan de Dios, muy buenas tardes, gracias por atendernos. No faltaba más, encantado. Qué bonito eso que está sonando de Chiquetete, ¿verdad? Le gusta, ¿eh? Lo he escogido especialmente, digamos, mucho, para usted. Mucho, mucho, es muy bonita la canción, y sobre todo porque Chiquetete es un gitano. Fíjate que yo cuando le conocí hace ya muchos años, él cantaba flamenco rancio, el puro, el flamenco hondo. Y además lo hacía muy bien, sobre todo las bulerías y el cante por soleá lo hacía magistralmente. Pero luego encontró esta vena melódica de la canción más moderna y demonios, pues acertó, ciertamente. Ha hecho una buena mezcla, ¿no? Digamos. Cierto. Señor Ramírez, hace muy poco que ha saltado una de las noticias que seguramente usted más esperaba. La Comisaría de Justicia de la Unión Europea, Viviane Reding, ha anunciado su propuesta al presidente de la Comisión de abrir pues una demanda ante el Tribunal de Justicia Europeo por las actuaciones del gobierno francés. ¿Cómo ha recibido esta noticia? Ya te lo puedes imaginar, pues con una gran alegría la hemos transmitido inmediatamente a todos nuestros contactos en España y en el resto del mundo, y estamos recibiendo felicitaciones y parabienes desde los lugares más remotos de la Tierra, porque efectivamente se parece que se puede empezar a hacer justicia. Y para nosotros, la gente que integramos la Unión Romaní, pues la satisfacción lo es, mucho más profunda, porque hemos sido nosotros los que desde el primer momento dijimos que a Sarkozy y a su gobierno había que ponerlo firme ante los tribunales. ¿Por qué razón? Porque, bueno, seguramente nuestros oyentes tendrán conocimiento de que el Parlamento Europeo hace 3 días ha votado una resolución magnífica, favorable al pueblo gitano y condenatoria del comportamiento del gobierno francés, e incluso instando al propio gobierno francés a que pusieran fin a las deportaciones. Bueno, la respuesta del gobierno francés ha dicho que ni hablar, que ellos van a seguir deportando gente porque no se consideran concernidos por el acuerdo del Parlamento Europeo, que tiene forma de resolución. Las resoluciones del Parlamento Europeo efectivamente no son de obligado cumplimiento, tienen un carácter más bien moral. Con estas resoluciones se inspira la producción legislativa de cada uno de los Estados miembros, de tal manera que si un gobierno no quiere hacer caso, no hay forma de que se les pueda obligar. Tan solo se le podría obligar si desobedeciera lo expresamente mandado por una directiva comunitaria. Señor Ramírez, por lo que la Unión Romaní insiste, estamos contentos con que la comisaria de justicia pretenda llevar ante el Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo al gobierno francés. Y si lo hace, nosotros le aplaudiremos hasta la saciedad. Pero nosotros igualmente le llevaremos también. Tendrá 2 frentes de acusación porque, entre otras cosas, y termino, la comisaria ha dicho que tiene voluntad de llevar al gobierno francés ante los tribunales, pero la comisaria no puede hacerlo. Lo tiene que hacer el presidente de la Comisión Europea, João Barroso, que ciertamente en sus primeras manifestaciones no ha estado ni tan claro ni tan contundente como ha estado su comisaria. Señora Mery, después de la decisión del presidente Sarkozy hace unos meses de expulsar a los gitanos rumanos, su popularidad pues subió algunos puntos, pero también a la vez gran parte de la ciudadanía se mostró en contra, ¿no? ¿Cómo se entiende todo esto que pasa? Bueno, hasta cierto punto es explicable. A ver. Si alguien me preguntara a mí, supongo que a lo mejor también a usted, a la mayoría de las personas honradas y de buena voluntad, ¿usted quiere que se lleven a su país de origen a los sinvergüenzas, a los ladrones, a los incívicos, a los violentos? Pues no le quepa duda, yo diré que sí. ¿Por qué? Porque mire usted, no venga usted a entorpecer la vida de mi ciudad, de mi pueblo o de mi país. Hágalo usted en su país si quiere y que las autoridades de su país se entiendan con usted, porque usted es un sinvergüenza, es un ladrón, es un violento, es un alterador de la paz pública. Entonces, cuando esto se presenta de esa manera, hasta cierto punto es lógico que los ciudadanos consultados digan qué bien lo que Sarkozy hace porque mira por la paz ciudadana y defiende nuestros derechos. Pero es que eso es mentira. Es que es una manipulación horrible. Porque, vuelvo a insistir, contra los sinvergüenzas estamos todos, contra los ladrones y los violentos estamos todos. Lo que no se puede hacer es que porque en un asentamiento haya una, dos, tres, 15 personas que no cumplen con la ley, usted venga con unos autobuses, coja a las 300 personas que hay en el campamento, que son ciudadanos pobres, honrados, que han salido huyendo de su país porque allí se están muriendo de hambre, que están intentando, recogiendo chatarra, pidiendo limosna, buscando la manera de poder subsistir, que los coja a todos y los meta en el autobús y de ahí al avión, y que encima les acuse de ser los causantes de todos los males que hay en Francia. Señor Ramírez, perdone que le interrumpa, pero como no tenemos mucho tiempo y hay muchas preguntas, me gustaría charlar con usted de un tema que creo que, bueno, especialmente llama mi atención y creo que no se ha hablado todavía. Cuando nació la Unión Europea, podríamos decir, uno de sus objetivos principales de la Unión Europea es crear un mercado común, ¿no? Un mercado que pueda, pues digamos, competir con Estados Unidos y con el mundo en general, ¿no? Para ello, pues hubo dos caminos. Uno, que era crear una identidad conjunta, una identidad europea, y el segundo, que era aquel camino de respetar las diferencias, ¿no? Finalmente, la Unión optó por esta segunda opción porque se entiende que la identidad europea pues, puede estar formada por otras microidentidades, ¿no? Mi pregunta ¿es posible conseguir crear esta identidad de identidades teniendo en cuenta que, bueno, pues siguen existiendo políticas que consideran a unas comunidades mejores que a otras, ¿no? Como estamos viendo. ¿Qué opina usted? Yo soy un europeísta convencido y creo firmemente que es posible. Y ya no solamente lo creo. Lo que quiero es que se aplique la justicia para que aquellos que contravienen esos principios de la Unión Europea sean debidamente reprendidos. ¿Y en qué me baso para decirle que creo con honestidad en que eso es posible? En la nueva Constitución Europea, aprobada en Lisboa en diciembre del año pasado y que ha entrado en pleno vigor y que es de obligado cumplimiento. Fíjese, si uno analiza con un mínimo de detalle el contenido de esa Constitución de todos los europeos, vemos que tampoco se ha adelantado grandemente en las materias relacionadas con la industria, con la agricultura, con la tecnología, porque todos esos eran campos ya que anteriormente estaban muy avanzados. El elemento realmente diferenciador, el que le da cuerpo y sentido al nuevo texto fundamental de todos los europeos, es la defensa de los derechos humanos. Sobre él funda la Constitución Europea su pilar fundamental. Si eso se transgrede, indudablemente se está cercenando, yo diría que desde los pies, la posibilidad de la creación de una Europa capaz, como usted muy bien decía, de dar respuesta a los Estados Unidos y a Japón en lo que ha sido hasta ahora la hegemonía económica del mundo. ¿Cree usted que toda esta polémica que bueno ha protagonizado Francia, también Italia, puede tener su lado positivo? Sin duda ninguna. Hay un sabio refrán castellano que dice que no hay mal que por bien no venga. De momento, los gitanos europeos y especialmente los gitanos franceses, he estado 3 días en París en reuniones constantes con ellos, diseñando de qué manera íbamos a organizar nuestra defensa y las acciones que se tengan que llevar a cabo, y gitanos franceses de generaciones y generaciones asentados en Francia, están franceses, o más que pueda ser el propio señor Sarkozy, y que en un momento determinado tenían sus dudas, han formado piña diciendo no puede ser, esto no hay que consentirlo, son nuestros hermanos, aquí estamos dispuestos a hacer lo que haga falta. Y esa sensación la he experimentado también en España, porque, ay Dios mío, esto forma parte de la condición del ser humano. Nunca nos queremos identificar con los que son más desgraciados que nosotros, con aquellos que lo están pasando peor. Incluso hay como una cierta sensación de decir, bueno, pero esos no son como nosotros. Sí, son gitanos, pero son distintos. Cuando se produce este enfrentamiento y este comportamiento tan irracional, siempre surge un sentimiento de solidaridad que, gracias a Dios, lo estamos notando y palpando entre todos los gitanos del mundo. Me gustaría que prestara ahora atención a las siguientes declaraciones del señor Xavier García Albiol, que supongo que lo conocerá bien, presidente del Partido Popular en Badalona. Para la gente que nos escucha, pues recordar que, bueno, se hizo sobre todo conocido por la polémica decisión de repartir unos dípticos de los que se habló mucho, con un mensaje que decía "fuera rumanos de Badalona" hace ya un tiempo. Y esto es lo que dijo hace unos días, hace pues una escasa semana en TV3. Lo escuchamos y conocemos su opinión. La comunidad gitana en Cataluña está adaptada. Está adaptada, en términos generales no hi ha cap tipus de problema. I dient això amb aquesta sinceritat, que jo ho estic dient, que ho estic dient, dic amb la mateixa sinceritat que tenim un problema molt seriós amb uns individus que han vingut al nostre país, i al igual que la immensa majoria de persones que venen de fora, venen a adaptar-se i a treballar, aquest col·lectiu, aquests individus, en termes generals, el que han vingut és aprofitar-se del nostre sistema, el que han vingut és a posar dificultats en la convivència i el que han vingut és a crear problemes. Miri. ¿Qué le parece que una persona con responsabilidad política pueda decir esto precisamente, que hay individuos que vienen a crear problemas? Democráticamente solo puedo decirle que las declaraciones que acabo de oír, de las que no tenía conocimiento, solo pueden ser hechas por un irresponsable, por una persona que no tiene la debida conciencia para entender que hacer acusaciones de este tipo, genéricas, acéfalas, a todo un pueblo, a toda una comunidad, a todo un grupo de personas, se inscribe en los comportamientos más facciosos, en los comportamientos más intolerables, que han sido la base y el fundamento de terribles tragedias en la historia de la ciudadanía europea. Vamos a leer, señor Juan de Dios, si le parece, algunos consejos que da el Colegio de Periodistas de Cataluña en relación a las minorías étnicas, porque también me gustaría conocer su opinión como periodista, como doctor también en comunicación. Dice así este manual, dice: no s'ha d'incloure el grup ètnic, el color de la pell, el país d'origen, la religió o la cultura, si no és estrictament necessari per la comprensió global de la notícia. I també dice que les generalitzacions reforcen l'associació entre minoria ètnica i problema social. ¿Por qué cree que los periodistas, ya me incluyo, seguimos cayendo en los mismos clichés y cometiendo las mismas faltas? Vamos a ver, yo tampoco caeré en mi propia contradicción diciendo los periodistas. Hay algunos periodistas, hay muchos periodistas que lamentablemente no son conscientes de lo que dice ese código ético de comportamiento. Yo llevo muchos años, he estudiado tantos códigos a lo largo de mi vida, creo que los tengo todos, de todos los países, y me quedo con el código deontológico inglés. Me parece que es el artículo 13, y además no es solo de los periodistas, sino que también es de los editores y de los dueños de los medios de comunicación, donde viene a decir más o menos, casi es idéntico al que usted me ha leído anteriormente, de que no se debe hacer mención al color, a la raza, a la situación social, en contextos, esto sí son palabras textuales, en contextos peyorativos. Más o menos viene a decir lo mismo, y a mí me parece que tenemos que hacer un gran esfuerzo para que esto sea así. Sin embargo, la realidad es otra. Desgraciadamente, la realidad es otra. Desde la Unión Romaní, nosotros realizamos, cada vez que podemos, cuando tenemos medios económicos para hacer la investigación y luego editarlo, un estudio que se llama Periodistas contra el Racismo, en el que acabamos de publicar, que es un estudio muy serio, muy concienzudo, de casi 400 páginas, creo que muy bien editado, con todo tipo de gráficos, estadísticas, ahí se demuestra que el racismo informativo, lamentablemente, todavía existe en nuestro país, y en un grado, me atrevería incluso a decir que alarmante. Mire, le voy a hacer una consideración última. Los gitanos podemos seguir desde nuestras organizaciones haciendo muchos programas de carácter social. escuelas para los niños, guarderías, centros de desarrollo comunitario, programas de promoción de la mujer, programas de lucha contra el alfabetismo, en fin, todo lo que se quiera. Pero nosotros añadimos que eso no servirá de nada, o de muy poco servirá, si no ganamos previamente la batalla en los medios de comunicación. Porque estos son los que conforman la opinión pública. Porque cuando un periodista insensato asocia frente al comportamiento delictivo o simplemente incívico de un ciudadano su carácter de gitano, ya estamos expandiendo en toda la ciudadanía el concepto de que todos los gitanos somos ladrones, somos vagos o somos mentirosos. Y esto tristemente viene funcionando así desde hace mucho tiempo. Vamos a escuchar otras declaraciones. Estas tienen ya unos años. Son de una persona que, bueno, todos vamos a conocer, es Lola Flores, hablando de los gitanos. Pero bueno, habla de una forma que perfectamente podría encajar en la situación actual. Vamos a escucharlo. Es una raza noble, con mucha inteligencia, pero poco culta, quitando gente, claro, que lo hay, que tienen el grado bachiller y saben inglés y saben todo lo que tú quieras, pero vamos, la mayoría. Hace falta una educación para estos niños gitanos, para que esa claridad que tienen de todas las cosas de la vida se les desarrolle y tengan una cultura, porque más de cuatro cosas que le pasa a esta raza es por la poca cultura que tienen, porque no han leído, porque leer te hace más importante, te da a comprender más cosas. Entonces había que tener colegios y había que tener trabajos manuales para todos estos seres, porque es una raza noble, buena, con mucho misterio, con mucho arte, y había que cuidarlo un poco más. En esta misma entrevista, señor Ramírez, Lola Flores decía que, en cambio, hay algunos gitanos muy cerrados. No sé bien a qué se puede referir, pero ¿cree usted que es así? Que, por ejemplo, este 40% de analfabetismo entre los gitanos se debe, pues, a la estructura social, o hay algo en los gitanos que todavía, pues, no deja que estas cosas, pues, no pasen. Vamos a ver, el tema enunciado tiene dos partes. Una, la pregunta que me hace, que no tiene nada que ver con Lola Flores. Y otra, con las manifestaciones de Lola Flores, que no he entendido muy bien, pero me da igual. La calidad del sonido es un poquito mala, ¿verdad? Lola Flores podía haber dicho lo que le hubiera dado la gana, porque es el ser humano más genial que ha dado la historia. Porque ya quisieran la inmensa mayoría de las gitanas del mundo llegarle a Lola Flores en su arte y en su capacidad comunicativa, ni siquiera, vamos, a la altura de los tobillos. Estamos ante un genio de los genios. Pero Lola Flores era ella y decía las cosas como las decía, pero nadie puede poner en duda que Lola Flores, ocupa en el corazón de todos los gitanos y de todas las personas. Eso que amamos sí. El arte. Sin duda, vamos. Absolutamente, arriba del todo. Y déjeme que aproveche la oportunidad para decirlo también. Lola Flores aprendió a cantar y a bailar en mi casa, con mi madre, con mi abuela, con mi familia, en Jerez de la Frontera, porque nacieron, sobre todo mi madre y mis parientes, en la misma calle, y estuvieron juntos toda la vida. Conozco muy bien a Lola. Yo creía que iba usted a poner otro tipo de declaraciones que un día hizo refiriéndose a mi persona, pero que no son reproducibles. Qué bonitas que eran. Bueno, si nos las quiere explicar brevemente. En otro momento. Bueno, se las guarda para usted. Buscaremos la voz de Lola. Muchas gracias. Para acabar, señor Ramírez, me gustaría que mandara un mensaje, lo que usted quiera decir a aquellos que nos escuchan, lo que le hubiese gustado que le preguntara y no le he preguntado. Bueno, la entrevista ha sido realmente muy, muy completa, muy profunda. Incluso ha tenido usted la hermosa habilidad de hacer que mis respuestas sean más cortas, con lo cual yo se lo agradezco enormemente, porque luego, cuando llego a mi casa y mi mujer y mis hijos me dicen: papá, pero ¿por qué te enrollas? Se ha enrollado mucho, ¿no? ¿Por qué no dices las cosas de forma más breve? Bueno, hijo, genio y figura hasta la sepultura, y ya soy muy mayor para poder modificar determinados comportamientos. Pero dicho todo esto, yo le diría a las personas que nos escuchan: demonios, tan difícil es que nos respetemos. Porque lo ideal sería coadyuvar a hacer un mundo donde la gente fuésemos capaces de amarnos. Qué bonito sería que como seres humanos fuésemos capaces de sentir afecto y simpatía los unos por los otros, pero por tocar con los pies en tierra. Si esto no es posible, ¿por qué no respetarnos? Respetarnos sabiendo que mi libertad tiene el límite de que no puedo vulnerar la libertad de los demás. Y si eso es así, si somos conscientes de que hay un principio de dignidad que es inherente al ser humano por el solo hecho de haber nacido, ¿por qué no lo ponemos en práctica? Ay, Dios. Ojalá usted o yo tuviésemos la respuesta, ¿verdad? Desde luego. Avui al Crèdit Variable hem compartit uns minuts amb Juan de Dios Ramírez Heredia, president de la Unió Romaní Espanyola. Ha sido un placer, señor Heredia, hablar un ratito con usted, y desde aquí me gustaría darle las gracias también, pues, por todo el esfuerzo que hace usted personalmente, también la Unión, desde la honestidad siempre, para hacer que la sociedad evolucione y sea cada vez más digna. Muchas gracias por atendernos. Muchas Buenas gracias. Tardes. Hasta la próxima oportunidad. Hasta la próxima.